Vamos estudiantes por calles y plazas, vamos que la vida nos llama. Vamos compañeros con la frente alta, quien lucha por algo lo alcanza. Hoy son brazos, mañana ¿qué serán? ¿Qué serán? ¿Qué serán? Hoy son piedras, es cosa de pensar, de pensar, de pensar. Vamos caminando. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Un, dos, tres. Probando, gente. Bueno, no sé, hubo algún problema en la transmisión, no sé qué sucedió, pero bueno, volvimos, gente, volvimos, volvimos, volvimos. Escuchábamos a Daniel Biglietti, escuchábamos a este cantautor uruguayo, anarco, guitarrero, poeta, compañero, siempre presente en las luchas sociales, brindando su aporte artístico sin pedir una moneda. Aguante Biglietti. Luego de Biglietti se cortó la transmisión. Pero bueno, nada, a ver si están por ahí. Alguien que me confirme que se está escuchando el programa, le pido por favor. Voy a esperar unos segundos, saber que se está oyendo bien y ahí seguimos. A ver, ¿se escucha sí o no? Un, dos, tres, tiki tiki. Gente, desde abajo, desde abajo. Sí, se escucha clarito, me dice Lema. Bueno, va para ahí, seguimos entonces, gente. Les pido disculpas. En el programa pasado hablábamos de el ser humano. Hablábamos de diferentes dimensiones de lo humano. Gracias a los que respondieron. Y entre las diferentes dimensiones de lo humano se encontraba el cuerpo. Vamos a pensar entonces la relación entre el cuerpo y la educación. Y para ello les voy a proponer lo siguiente. Hagamos este ejercicio. Piensen sensiblemente a través de una imagen una clase, sea de primaria, de secundaria. Piensen en una clase común, lo más normalcito posible, ¿no? Lo más cotidiano posible en cuanto a clase. Ahora, piensen una imagen de un general hablándole a el ejército. Ahora piensen una imagen de un cura o un pastor dando la misa o dando el culto. Piensen también en imagen un cine o un teatro. ¿Encontraron algo en común? Estoy seguro de que sí. La posición de los cuerpos en términos generales, en el sistema educativo, desde la primaria, la secundaria y nivel terciario, es la de los cuerpos fijos, estáticos, en filas, mirando hacia adelante. Uno detrás del otro, dándose la nuca, y todos mirando hacia quien supuestamente tiene el saber, es decir, la persona que enseña. Otra vez aparece en esta imagen la idea de la educación bancaria que hablábamos hace un ratito. Los cuerpos en la educación tradicional tienen ese lugar, el lugar del no movimiento, el lugar de la poca expresividad y sobre todo el lugar del no intercambio. Porque no importa, por eso le doy la espalda, lo que piensa el compañero que está detrás de mí. Y al que está adelante no le importa lo que yo pienso. Porque el único pensamiento y saber que importa es el que está adelante. El que está con la tiza o con el lápiz de la pizarra? El del docente o la docente. Freire entendía de que todas y todos aprendemos los unos de los otros, de que los educandos también son enseñantes y de que los docentes también son aprendices. Esa educación no se ve reflejada, esa idea, ese concepto no se ve reflejada en la organización de los salones. Claro que también puede pasar de que yo organice mi salón de forma circular, de tal modo que todos nos veamos las caras, y mismo así sea yo quien protagonice la palabra y prohíba de que otros hablen. Eso puede pasar y de hecho sucede. Pero el marco de seguridad y confort que brinda al docente la organización en filas y uno detrás del otro es impresionante. Esto tiene que ver con una concepción dualista del ser humano en la cual se pondera el pensamiento por encima del cuerpo. Esa falsa dualidad que separa al cuerpo de la mente, como si la mente tuviera vida propia por fuera del cuerpo, o como si el cuerpo no funcionara en relación a la mente. Esa falsa dualidad tiene un origen teológico, un origen que le decía a las personas cómo debían pensar y que el cuerpo era algo culposo, era el elemento del pecado. Era algo incluso de qué avergonzarse, y más en el caso de las mujeres. Esa dualidad teológica luego se convirtió en dualidad cartesiana. Para Descartes, el cuerpo era despreciable desde el punto de vista del conocimiento, en tanto nos lleva a infinidad de errores. Porque los sentidos nos engañan, y entonces parece que vi a Susana, pero en realidad era Carla. Parece que escuché a Jacinto, pero no, era Fernando. Los sentidos nos engañan y por eso no puedo fiarme de ellos, pero de algo de lo que me puedo fiar es del razonamiento más allá de los sentidos, piensa Descartes. Esa dualidad, esa falsa dualidad cartesiana, se repite hasta el presente de tal manera que llegamos a un academicismo en el cual los cuerpos tienen un lugar prefijado, determinado, como lo es el banco, la silla. Lo único que interesa es ejercitar la mente. ¿Y qué pasa con el cuerpo? ¿Acaso no pensamos con y desde el cuerpo? Si seguimos la idea de Boal, Augusto Boal, teatrólogo y filósofo brasileño, entendemos de que los seres humanos tenemos dos tipos de pensamiento. El pensamiento simbólico que se da por medio de las palabras y tiene que ver con los discursos, pero también el pensamiento sensible. Ese pensamiento que se da a través de las imágenes y de los sonidos, fundamentalmente. Uno puede pensar sin palabras y de forma mucho más efectiva un amor a través de una imagen, una canción a través de un sonido, una comida a través de un sabor. No es lo mismo decir guiso que pensar en el sabor del guiso. No es lo mismo dar una definición del beso que sentir en los labios la textura de la boca que acaricia tus labios. Por lo tanto, no somos solo seres pensantes desde el punto de vista del discurso y de la palabra, somos seres pensantes desde el lugar corporal. Pero eso no se ejercita, no se desarrolla, no se profundiza en la educación. Hace falta desarrollar el pensamiento sensible en el sistema educativo. Los cuerpos, dentro del salón tienen lugar determinado. Pero también lo tienen incluso en aquellos espacios en donde están pensados para el uso del cuerpo. Pensemos en la educación física. La educación física en las escuelas y los liceos, salvo excepciones, son preferentemente espacios de disciplinamiento, de adoctrinamiento del cuerpo. Hay movimientos específicos que se deben realizar y que son los correctos. Pero no hay una posibilidad de desarrollo libre de nuestros cuerpos. Tantas abdominales, tantas vueltas alrededor de la cancha, tantas lagartijas. ¿Eso es educar el cuerpo? ¿Disciplinarlo? ¿Mecanizarlo? Hace falta pensar el cuerpo y desarrollar el cuerpo desde otro lugar en la educación. Hace falta más juego. En el juego se reproduce, o se refleja, mejor dicho, la realidad en la que vivimos. El juego nos sirve para espejar la realidad, para ver los valores que hay detrás de esa realidad, para ver las contradicciones que existen en ella. A través del juego podemos expresarnos, podemos desarrollar la confianza en el otro y la confianza en nosotras y nosotros mismos. Valores como la solidaridad, como el llegar juntos, son valores que pueden desarrollarse a través del juego. Más allá de esa idea del juego como competencia, como ganarle a los demás y las demás, como ser el mejor o la mejor, que ser el mejor o la mejor es siempre que otros no lo sean. Ganar es declarar la pérdida de los demás. Y si mejor ganamos todos, y si mejor llegamos juntos, hace falta desarrollar otra política y otra pedagógica del cuerpo. Claro que sí. Cuerpos liberados, cuerpos que juegan y cuerpos que se juegan. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Del mundo, por ahí he de andar buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. No. Yo veo todo al revés, no veo cómo. Sonando en vivo, La Renga, banda argentina, con El Rebelde. Uf, vamos entonces avanzando en este programa de hoy, en este programa titulado La Educación. Recién hablábamos del lugar del cuerpo en la educación. Y bueno, sigo compartiendo la propuesta, la dinámica del día de hoy, que supone recordar experiencias vinculadas a nuestra formación como estudiantes. Una experiencia positiva y una experiencia negativa. Nada, recuerdos de nuestra vida estudiantil. Voy a compartir dos que me llegaron hasta ahora. La primera viene desde Colombia. La primera, que viene desde Colombia, la comparte Viviana. Y Viviana nos dice lo siguiente. Dice que antes de entrar... A ver, pará, pausa que estoy leyendo. Cuando estaba en el colegio, tomábamos anfitrión de maracuyá con mentas y cantábamos este tema que sonaba hoy más temprano de Flema, Anarquía en la Escuela. Qué bonito recuerdo, ¿no? Es decir... ¿cuánto habremos hecho de esto que cuenta Viviana, ¿no? Esa previa o esa post clase que nos llenaba de amistad, de música y bueno, y de trago. ¿Qué es el anfitrión? Le pregunté y me responde: es un licor que lleva miel y menta y maracuyá, por lo que entendí. Imagínense, ¿no? En Uruguay tomando un alcohol con menta, maracuyá. Imposible volver a clase en ese estado. Y por otro lado tenemos el aporte de Camila desde Montevideo, que nos cuenta una linda experiencia que vivió en cuarto año de liceo. En la clase de literatura había escrito una carta de descarga hacia el mundo y la tarea en realidad era escribir un guion teatral y ella eligió el monólogo. Bueno, dice que lo entregué antes de empezar el parcial, ya que una parte del parcial era entregar el texto. La profe lo leyó y me llamó. Me dio un abrazo tan, pero tan lindo. Terminé de hacer el parcial y me fui a casa con una sonrisa de oreja a oreja. No me olvidaré nunca de esa gran profesora. Qué bonito, ¿no? Qué bonita esa experiencia. Gracias, Camila, por compartirla. Y bueno, invitación para todas y todos los oyentes que están ahí colgaditos del programa, que están ahí desde abajo. Súmense a compartir experiencias bonitas y feas de su vida estudiantil. Pasemos ahora a pensar la educación y los valores. Hay un discurso que está muy de moda, ¿no? Como que se perdieron todos los valores. Ya no tiene valor en nuestra sociedad. Hace falta educar en valores. ¿Qué valores? O sea, ¿de qué valores estamos hablando? ¿Del valor de la obediencia? Porque a veces se confunde el respeto con el obedecer. ¿Del valor del silencio, del callate la boca, del quedate quietito o quietita? ¿O el valor de mirar para el costado, de que no me importa lo que está sucediendo? Tal vez los valores mercantilistas que son moneda corriente, y es a propósito esa expresión, en la educación del presente, ¿no? El valor de la competencia, del éxito. Gente, yo entré al liceo este año, a uno de los liceos que trabajo, y decía, bienvenidos. Obviamente que nadie saludaba a las estudiantes porque no decía bienvenidas. Bienvenidos, éxito y algo relacionado a los resultados. O sea, más expresión de una educación mercantil, imposible. Y estamos hablando de un liceo de educación pública, ¿no? El éxito, el resultado, la competencia, los liderazgos. Parece que hay que ser líder ahora. No se trata de crear, construir juntas y juntos un nuevo mañana. Se trata de desarrollar el liderazgo, es decir, la autoridad por encima de las y los demás, que siempre va acompañada de la competencia. A nivel personal, he escuchado en sala de profesores, que es un lugar que puede ser un lugar muy productivo, muy creativo y muy germinal, pero también puede y lamentablemente suele ser un lugar extremadamente tóxico. He escuchado hablar de los estudiantes en la sala de profesoras y profesores como clientes. Claro, porque nosotros tenemos que venderle a las y los estudiantes lo que enseñamos. Pensemos en la primaria y pensemos en el abanderado o la abanderada. Bueno, y en secundaria también, obviamente, ¿no? Es decir, esa competencia por quién es la figura que es digna, que eso supone que los demás no, de ser el portador de la bandera de la patria. En los actos protocolares, que dicho sea de paso, volviendo a la cuestión del cuerpo, son bastante adoctrinadores, ¿no? Perdón que me regrese hacia atrás, pero ¿ya han pensado en esa imagen de lo que son los actos protocolares? Los cuerpos parados durante 45, una hora de minutos, rígidos, cantando canciones que ni siquiera entienden la letra, formando cual fila militar. O sea, una militarización de los cuerpos en esos actos protocolares impresionante. Bueno, ni que hablar de la jura de la bandera, ¿no? La jura de la bandera es como la consagración del adoctrinamiento. El premio, ¿no? Es decir, los estudiantes que reciben premios. Bueno, ni que hablar de la reina de la primavera. Me acuerdo incluso cuando era estudiante de secundaria, y algo que sigue existiendo hasta el presente. La empresa de SEM. Es decir, ese programa que se mete adentro de las instituciones públicas y hace pensar y desarrollar el espíritu emprendedor, entre comillas. Otra palabra mercantil muy nombrada. Para que sean buenos empresarios y empresarias. Para que estén al nivel de la competitividad del mercado. De SEM. Sigue presente en nuestras instituciones. Nos preocupan como docente mucho menos los aprendizajes profundos y reales. La aprehensión de la realidad de la que hablaba Freire. Nos preocupa mucho menos eso. Y nos preocupa mucho más los productos. No importa el proceso, lo que importa son los números, son el nivel de repetidores y el nivel de aprobados, quienes pasan de clase. Eso es lo interesante para este sistema, no el desarrollo intelectual y crítico de las y los estudiantes. Los números, importan los números, importan las estadísticas.

Vicu Villanueva, la argentina que nos deleitó con esa canción Disney Miente y nos sirve como puente, como introducción para pensar otra dimensión de la educación. Es decir, hablábamos de los valores recién y hablábamos de los valores del mercado, de esos valores capitalistas que están presentes cotidianamente en la educación y que nosotros como docentes reproducimos casi como ingenuamente. Pero hay otros valores más allá del capitalismo que siguen presentes en nuestra educación. Son los valores del patriarcado, son los valores de la heteronormatividad. Y bueno, hablemos en este capítulo un poquito de eso. De esos valores patriarcales, que no solo se expresan mediante el discurso, a veces de forma como directa y clara, sino que además se expresan de forma más soslayada a través de las acciones. Pensemos, vayamos a primaria, vayamos a la escuela y pensemos en algunas imágenes que son bastante elocuentes. Las filas. Algo que en mi infancia era normal, en la infancia de siguientes generaciones también, en la presente, increíblemente, sigue sucediendo. La fila de las niñas y de los niños. ¿Pueden creer? O sea, hay una necesidad, y como pregunta, ¿no? Es decir, ¿hay una necesidad de separar a las niñas y los niños en filas? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no pueden estar en la misma fila? Y con eso avanzo otra pregunta. ¿Cuál es la necesidad de la fila? ¿Por qué hay que hacer fila, por ejemplo, para entrar al salón? O sea, ¿tiene sentido hacer fila cuando uno, no sé, va a pagar una cuenta y no se quiere colar adelante de otra persona que llegó antes, ¿no? Pero ¿tiene sentido hacer fila antes de entrar al espacio pedagógico en donde se va a enseñar? Como si fuera como una cuestión, de nuevo, militar, incluso tomando distancia. Quietitos, calladitos, quietitas, calladitas. ¿Cuál es el valor de las filas? Las túnicas. ¿Qué pasa con las túnicas? ¿Son iguales las túnicas de los niños y las túnicas de las niñas? Obviamente que no. Las túnicas de las niñas, para que se note que son niñas, tienen que tener bordados, tienen que tener florcitas. Y además, se abotonan por detrás. Es impresionante cómo en detalles tan pequeños uno puede visibilizar esta construcción diferenciada de género en función de la genitalidad. Porque el varón tiene mucho más autonomía a la hora de vestirse o desvestirse, de ponerse o de sacarse la túnica. Pero la niña o desarrolla unas estrategias como medias... ¿cómo se llama cuando tenés esa elasticidad del cuerpo? Bueno, no me sale. Pero que tengan la capacidad de abotonarse o desabotonarse en su espalda. O necesitan de la ayuda de otra persona. O sea, la niña necesita de otro. El varón tiene autonomía. No es una exageración. Es la realidad. Ningún niño hace fila para desabotonar la túnica de otro niño. Las niñas sí lo hacen. Y las túnicas además, obviamente, ¿no? Es decir, la túnica del niño puede venir sucia, con la moña toda desatada, tapada de mugre, que normal, entre comillas, normal, ¿no? Es decir, es un varón. Pero si una túnica de una niña viene en esas condiciones, ¡ay, ay, ay! ¡Qué problema! ¿No? Es decir, ¿cómo puede ser que una niña tenga una túnica tan parecida a la de un varón? Los juegos. Hablemos de los juegos. ¿Qué pasa con los juegos en el espacio educativo? Las niñas ocupando un espacio reducido. Y los varones ocupando un espacio mayoritario del recreo, del patio escolar. La cancha es el mejor ejemplo de la reproducción del machismo y del patriarcado en las instituciones educativas. El varón es el dueño de la cancha. Y sobre todo los varones que están en los grados más altos, ¿no? Porque además está esa cuestión. Y las niñas solo pueden jugar en la cancha con el permiso de ellos. Si ellos no le permiten, ellas no pueden jugar. ¿Se imaginan a un varón pidiéndole por favor a una niña que les deje jugar al fútbol? Imposible. La cancha es el escenario del patriarcado dentro del escenario escolar. Me acuerdo también cuando nos mandaban a hacer una merienda, cuando hacíamos una merienda compartida y le pedían a los varones que trajeran la bebida y a las niñas que trajeran la comida. ¿Pueden creer? O sea, como si además los niños fueran los responsables de comprar o de cocinar. Obviamente que no. Pero la responsabilidad del cocinar depositada en ellas y el gasto, el pago, lo económico en ellos. Fuerte. ¿Qué pasa cuando un niño se cae jugando en el patio? Levantate, seguí corriendo. Los niños no lloran. Bueno, ni que hablar del padre o la madre que le dice al niño, si te pegan, pegale, ¿no? ¿Qué pasa cuando una niña se cae? Alarma. Pobrecita. ¿Qué te pasó, mi amor? Voy a llamar a casa. O sea, ella es un ser frágil y él es un ser fuerte, que debe soportar el dolor, aunque lo sienta profundamente. Y ella es un ser débil que naturalmente, entre comillas gigantes, no puede aguantar un mínimo de dolor. En educación física vemos cómo se le exige mucho más a los varones que a las niñas. Esto pasa en la escuela y esto pasa en el liceo. Incluso hasta se separan, ¿no? Los varones juegan al fútbol y las niñas juegan al manchado o al balón prisionero, no sé, a otra cosa. Cuando hay que dar tantas vueltas alrededor de la cancha, ellos pueden dar 20 y ellas pueden dar 10. O lagartijas. Como si todos los hombres tuvieran la misma resistencia, o las mujeres. Y cuando un varón tiene una actitud esperada para una niña, parece una niña. Y cuando una niña corre, se trepa a los árboles, dice malas palabras, parece un varón. Si hay que traer algo pesado, el profesor se lo va a pedir a él, nunca se lo va a pedir a ella. Y la danza. Está el ejemplo del pericón. El pericón es como el mejor ejemplo de la heteronormatividad y del patriarcado en nuestros sistemas educativos escolares. Baila una pareja, obviamente una pareja heterosexual, del niño y de la niña. Ninguna madre y ningún padre se queja de que el niño le diga piropos a la niña para conquistarla. Ninguna madre o padre se queja de que ella reciba los piropos de ese niño. Ella vestida de china, él vestido de gaucho. Pero si de repente hay más niñas que varones, es ella quien se disfraza de varón. Pero bajo ningún concepto es inaceptable, inadmisible que él se vista de china. Claro, la masculinidad no se puede tocar. Ella puede convertirse en varón por un ratito, pero él, en niña, supone inferioridad, supone burla, pierde su condición de superior. Esto en cuestiones como más cotidianas de la vida escolar. Pero entremos en una cuestión más profunda que tiene que ver con lo epistemológico. Con la teoría del conocimiento, con desde qué lugar pensamos. Y pensamos desde el lugar que nos enseñaron a pensar, obviamente. Y jamás nos enseñaron a pensar desde una perspectiva feminista. ¿Cuántas mujeres teóricas, referentes, pensadoras hemos tenido a lo largo de nuestra formación educativa? Son contadas con los dedos. ¿Cuántos varones? Son innumerables. El conocimiento de las mujeres es invisibilizado. La teoría construida desde lo femenino es invisibilizado. Por lo tanto, el lente desde el que vemos, analizamos y construimos la realidad está masculinizado. Además de estar europeizado, blancocentrizado, heteronormativizado y clase altizado. Es decir, pensamos desde el lugar de pronunciación de los textos que recibimos y nunca esos textos, o casi nunca esos textos, son textos de pensamiento de mujeres, que obviamente piensan la realidad desde otros lugares. Hace falta construir otros discursos, hace falta desarrollar otras acciones. Es posible, es necesario. No me gustan las instituciones, por eso deseo en cada recreo matar, Cuando la mentira organizada es pensada a favor de algún negociante, lo importante es matar. A veces me siento en esta escuela de otro lugar. Soy la nena burra, la infractora del reglamento que forma la burocracia que adorna la futura señora doctora. No quisiera ser abanderada, es decir, educada para trabajar. Es preciso matar. A veces me siento en esta escuela una normal. Cachorrito de bronca, mugriento de pena por las cloacas rotas de la libertad, jugando a la ronda miserable a cuestas entre la limosna y la nada. No habrá vacaciones ni esas noches buenas de lumpen cultura de barro barrial. No hubo mamaderas, ni chiches, ni mimos, ni serás ejemplo ni esperanza. Cachorrito lindo que ya son montones corriendo en jauría en la ley de escapar. Que tenemos miedo, que los niños roban, que los niños pegan. Que los niños crezcan y vengan de venganza. No me gusta lo de hacer deberes, así que no esperes que juegue a tu juego del ego de inflar. Soy la de la túnica manchada, jugando a la mancha, marginalizada, te quiero matar. Muy bien, muy bien, muy bien. Sonaba entonces Jardín de Infantes de La Tabaré. En este caso, Milongón Banda o River Rock Banda en otros discos. A través de la voz de Mónica Navarro. Pensamos entonces desde el punto de vista teórico y a través de ejemplos concretos a la educación. A la educación y su relación con el discurso, con la esperanza, con el cuerpo, con los valores y con el género. Es hora de aterrizar todo eso al presente y pensar a la educación en los contextos de la pandemia, en el contexto del COVID-19. Hoy nos acompaña Marquitos. Marquitos, que además de presidente del sindicato de las maestras y maestros de Rivera, es compa, amigo, compadre. Marquitos nos comparte la situación que se está viviendo en Rivera y en Uruguay en primaria con relación a la pandemia. Así que escuchamos a este compa que nos comparte esta realidad en nuestras escuelas. Buenas noches, Mauricio, buenas noches desde abajo, toda la audiencia. Aquí quien les habla es Marcos Ezequiel Correa, presidente de la Asociación de Maestros, presidente del Sindicato de Maestros de Rivera, más conocido como el compañero Marquitos, para contarles un poco cómo ha trabajado el magisterio en el medio de esta pandemia. Cuando me refiero al magisterio, lo de todos los trabajadores de la educación, docentes, no docentes de primaria, que se han comprometido en esta pandemia con diferentes tareas, principalmente los docentes en la tarea de seguir enseñando, enseñando de modo virtual, ya que las clases se suspenden el día 13 de marzo, luego de que recién habíamos retomado los cursos. Se suspenden las clases por una situación de cuidado, de prevención, una situación sanitaria difícil, una pandemia mundial como fue el coronavirus, y se suspenden las clases, que muchos de los sindicatos impulsamos incluso que se suspendieran en su momento para cuidar a los trabajadores, a las familias, a los niños, a las comunidades, una necesidad de prevención. Desde el día lunes siguiente a esa suspensión empezamos a trabajar de modo virtual, primero logrando el contacto con la familia, con la gran parte de la familia, con la gran mayoría de las familias, logramos esa comunicación y empezamos a enseñar a través de las plataformas virtuales, CREA, que estaba en el marco del plan Ceibal, que ya se utilizaba, pero se utilizó más en ese momento, WhatsApp, YouTube, Facebook y diferentes medios virtuales que nos permitieron la enseñanza en estos momentos difíciles de pandemia. No hay como la presencialidad, la virtualidad se está utilizando en un momento específico, en un momento donde no podemos llegar a través de la presencialidad, pero no hay como la enseñanza presencial, no hay lo que la sustituya, no hay lo que la suplante. La educación presencial, ojo a ojo, cara a cara, es insustituible. A través de ella se transfieren actitudes, el ejemplo, la postura. Se transfieren sentimientos, entonces es muy importante la educación presencial y es la que logra objetivos concretos y a largo plazo. Eso es lo que nosotros creemos y consideramos. Pero en este marco se está trabajando en modo virtual. También hay que hablar que esto es una nueva modalidad de trabajo. En el mundo ha ocurrido como una nueva modalidad de trabajo que también tiene sus implicaciones económicas, sus implicaciones en las condiciones laborales, eso es decir, porque el horario se flexibiliza mucho, los maestros trabajan muchas horas, incluso más de las que ya trabajaban, atendiendo a las familias muchas horas, y lo que nosotros le pedimos a los compañeros que cumplan con su horario, que no se extiendan, que no se sobrepasen y no se sobrecarguen, y lo mismo a las familias, les pedimos que lo hagan las tareas en sus tiempos, sin precipitarse, sin molestarse. El apoyo de las familias ha sido incondicional, muchas con bajos recursos y buscando la forma de interactuar con los maestros y con las comunidades educativas. Fue muy importante eso, pero todo tiene su implicación económica. Entonces nosotros también estamos estudiando esa situación y analizando junto a los compañeros, pero destacar que este año no ha sido un año perdido, como hemos escuchado del Poder Ejecutivo, este año ha sido un año ganado, una experiencia nueva, creemos nosotros, es un año que se está ganando, una experiencia nueva entre los docentes y las familias, eso hay que dejarlo bien claro. Los maestros están trabajando desde el 28 de febrero, antes ya incluso en los días administrativos, entonces hay que decirlo a todos y dejarlo bien claro, que acá se está trabajando y se está haciendo lo mejor que se puede, incluso si no se logró llegar de modo virtual, muchos maestros han hecho tareas escritas y entregado a los muchachos, a la gente, a los niños, para que los niños no pierdan o pierdan lo menor posible de las actividades, de los trabajos que se realizarían en el año. Igualmente decimos, ¿no?, la presencialidad es insustituible y no se llega tanto como se llega con la presencialidad, pero estamos tratando de lograr aprendizajes a través de la virtualidad. Yeah. Escuchábamos entonces a Cuchilla Grande, Escuela Rural Patria Pelada. Hoy es el Día de la Educación Rural, así que a todas y a todos los maestros y las maestras rurales, nuestro más profundo, sincero y compañero saludo por hacer posible la educación en este lugar. A todas las maestras y los maestros colombianos y colombianas, salud también, porque hoy es el día de ellas y de ellos en esta parte del continente. Sonaba entonces Cuchilla Grande, y haciendo referencia a educación rural, vamos a escuchar la segunda parte del aporte de nuestro compañero Marquitos, haciendo referencia justamente a el inicio de clases en el contexto de la pandemia en el medio rural. Así que, Marquitos, seguimos escuchándote. También hoy decirle a la ciudadanía que se celebra el Día de la Educación Rural, 15 de mayo, un día para revalorizar y reconocer la labor de docentes, no docentes, niños, familias, comunidades de ese medio socioeconómico y cultural, que es la campaña donde por mucho tiempo se ha vivido el abandono, la pobreza, grandes latifundios, propiedades en manos de unos pocos, donde se podría realizar una producción, un trabajo de otro tipo, en otras condiciones, donde se podría transformar la calidad de vida de mucha gente, transformar la economía de nuestro país, y que esa ha sido una gran lucha desde hace mucho tiempo, y la llevaron adelante muchos pedagogos, maestros como Gesualdo Sosa, Julio Castro, Reina Reyes, Margarita Isnardi, que desde temprana edad se preocuparon por las condiciones de trabajo de la gente, por las condiciones de vida de los niños. Aquí también destacar a Abner Prada, el fundador de la Asociación de Maestros de Rivera, que dejó su vida por el trabajo en el medio rural del Uruguay y buscando lo mejor para los niños de nuestra campaña. Decirles que en el marco de esta pandemia se empezó a abrir las escuelas rurales para la presencialidad, desde el anuncio del presidente que planteaba que la apertura de 973 escuelas en un comienzo, desconociendo la realidad rural y las condiciones de trabajo de los maestros, las condiciones sanitarias de las escuelas. El presidente de la República hace el planteo de que se deberían reintegrar todas las escuelas rurales del país de un momento a otro. Y el sindicato, conociendo esa realidad, conociendo las condiciones históricas de las escuelas rurales de nuestro país, que han sido también muy abandonadas, como ha sido abandonado su contexto por las políticas públicas, le hizo el planteo al Poder Ejecutivo, como las autoridades de primaria, de la ANEP, de CODICEN, de que no se podría realizar de modo inmediato la reapertura de clases presenciales en toda la campaña. Incluso le dijo que no era conveniente, le dijimos a las autoridades que no era conveniente comenzar en ese momento las clases en el medio rural. A partir de eso, luego de una lucha muy grande y principalmente la Asociación de Maestros de Rivera, que fue la primera a pararse de las filiales de la Federación Uruguaya de Magisterio y plantear que no era posible abrir las clases presenciales en medio de esta pandemia sin las condiciones sanitarias necesarias. Luego de eso, se empieza de modo gradual en las escuelas, se buscan mejorar las condiciones para que puedan empezar todas las escuelas. Al momento, recién esta semana, se están reabriendo todas las escuelas en el departamento y bueno, gracias al conocimiento de la realidad y la intervención de la Asociación de Maestros Rivera, es una tarea muy importante la que realizan nuestros compañeros en el campo, pero nos preocupó mucho y nos preocupa desde el primer momento que de la localidad de Rivera, Libramento, de nuestra frontera seca, frontera histórica que nos divide solamente una calle, donde hay muchos casos de COVID-19, que los docentes o trabajadores pudieran trasladar el virus al campo. Por eso nuestras exigencias de que hayan garantías sanitarias para que los compañeros se trasladen al campo, pero sabemos nosotros de la labor que realizan todos los compañeros y el cuidado que están teniendo en este momento y buscando dar lo mejor para la campaña como siempre. Hay que destacar que la asistencia en estas condiciones de los niños es voluntaria y menos del 40% de los niños en todo el país están concurriendo a las escuelas rurales en este momento. Decirles también que hay que valorar mucho el trabajo de los maestros rurales en este momento porque están yendo a trabajar de modo presencial, pero siguen trabajando desde la virtualidad porque no todos los niños están concurriendo a las escuelas por el temor de las familias al virus y por el cuidado que están teniendo muchas familias con respecto a esa situación. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho puste y lindo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa. La toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya. La calle no calle, debate que está. Y ya todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tordo. Semilla, pascuala, método, se pone. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. queremos erradicar que la educación sea un negocio, que la educación pase a ser un derecho social. Este movimiento social ya cada día es más grande. No solo es algo de movilizarse, salir a las calles a protestar, sino también de crear compromiso y conciencia entre todos los compañeros que participan. Golpe a golpe, beso a beso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Monólogos, tus discursos sin coloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock. Escuchábamos a Ana Tijoux, Ana Tijoux, rapera chilena, con su tema Shock. Gracias, gracias Anita por esta canción tan hermosa y consciente. Previamente escuchábamos a Escuela Rural Patria Pelada de Cuchilla Grande, banda de metal folclórico uruguayo. Nos vamos acercando al final de este programa, pero bueno, antes de llegar a él, seguimos pensando la educación en los contextos de la pandemia. Y hablamos de la primaria y ahora hablemos de la secundaria. La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, FENAPES, ha emitido algunos comunicados y ha hecho algunas intervenciones respecto a nuestro posicionamiento como docentes ante las medidas que se están tomando desde el gobierno. Hay una ley de urgente, entre comillas, urgente consideración. Para nosotros lo urgente sigue siendo la gente. Lo urgente sigue siendo las y los de abajo, las pobres y los pobres, las mujeres, las y los afros, las y los no heterosexuados, no cis-centrados. Lo urgente para el gobierno es el mercado, lo urgente para el gobierno es el autoritarismo. Acerca de lo urgente y de su ley, la FENAPES, la federación que nuclea sindicalmente a los profes y las profes, hace su declaración. Lo escuchamos, les escuchamos. Desde abajo. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria enseña, resiste y sueña en defensa de la educación pública y de sus trabajadores. Educar, no lucrar. FENAPES, PIT-CNT, Internacional de la Educación. Un gusto, soy José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, aportando al conjunto de nuestra sociedad algunas reflexiones que sirvan a todos nosotros para profundizar los márgenes democráticos de discusión en torno a los grandes temas que atraviesa el país. En esta oportunidad, y lo hacemos en un marco muy especial de una crisis sanitaria a partir de una pandemia que ha trastocado la vida de todas y todos, y donde también en este marco se están discutiendo grandes temas que tienen que ver con la vida del país. ¿No es así, Alejandra? Muy buenos días a toda la audiencia. Correcto, José. En estos momentos en los cuales ingresa al Parlamento y se está en proceso de discusión a nivel de comisión de la ley de urgente consideración, justamente un planteo en el cual ley que tiene una serie de elementos que tratan no solamente de la salud, la educación, las empresas públicas, las relaciones laborales, la seguridad, y que nosotros estamos justamente planteando lo inconveniente del envío en esta urgencia y crisis a nivel nacional, donde las preocupaciones de la población en general, del movimiento sindical, de los trabajadores y la educación pasan justamente por las necesidades de nuestra gente, por las necesidades de nuestro pueblo. El Poder Ejecutivo envía justamente una ley de urgente consideración para debatir amplios temas a nivel del país. Cuestionamos enfáticamente ese envío, pero también el mecanismo que se utiliza. Compartimos justamente con el movimiento sindical, con los posicionamientos de nuestro PIT-CNT, que no es una ley de urgente consideración lo que se necesita en este caso para poder discutir y debatir temas tan centrales para la vida del país. Sí, sobre todo, Alejandra, porque es una ley que no deja aspectos de la vida del país sin tocar. Tiene un carácter refundacional del Estado, donde el Estado que el Uruguay ha ido construyendo en los últimos 100 años entra a ponerse en cuestión, y donde las distintas propuestas que contienen cada una de las secciones de este proyecto de ley a estudio del Parlamento, que además tiene apenas 90 días para su tratamiento y alcanza con que transcurra ese plazo para que la ley quede aprobada, por ejemplo, tal cual la propone o la plantea hoy el Poder Ejecutivo, nosotros entendemos que hay un carácter refundacional de ese Estado, donde se va a la noción de Estado mínimo, de Estado pequeño, donde se lo retira la vida económica, donde se recortan derechos, donde se da un abierto cauce a la participación privada, en momentos donde en el mundo, en el marco de esta pandemia, se está discutiendo la importancia de los Estados en la construcción de políticas públicas como la salud, la vivienda, la educación, el trabajo. Y bueno, esto parece que pone al Uruguay a contrapelo de lo que está pasando en todas partes del mundo y muy particularmente en nuestra región, Alejandra. Efectivamente, José, y siguiendo en ese mismo sentido, tenemos además un proyecto de ley que en todo lo que hace al área de seguridad justamente plantea una situación en la que no solamente se cuestiona la organización, se cuestiona en este caso el derecho de huelga, derechos fundamentales, y se limita, se intenta limitar lo que son las ocupaciones a nivel de los centros de trabajo, todo lo que puede ser expresión del movimiento sindical, pero que no solamente toca ese efecto, sino que va más allá, en situaciones a las cuales existe un pronunciamiento expreso a nivel de las organizaciones sociales, un pronunciamiento de la ciudadanía, del pueblo, que en términos de seguridad fue muy categórico con respecto a la minoridad, a las penas, el aumento de las penalidades, todo aquello que en un momento la ciudadanía dijo que no, hoy el Poder Ejecutivo, a través de esta ley de urgente consideración, lo vuelve a incluir desconociendo los pronunciamientos populares. Y sin duda también facilitando lo que nosotros llamamos justamente el uso del gatillo fácil, de volver a aquellas dinámicas que nosotros pensamos que estaban superadas a nivel de la vida del país, pero que se intentan resolver problemas serios a través de estos mecanismos represivos y a través de estos mecanismos justamente de restricción de las libertades individuales y de las libertades colectivas. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria enseña, resiste y sueña en defensa de la educación pública y de sus trabajadores. Educar, no lucrar. FENA. Vamos llegando de este modo a la última parte de este programa. Agradecemos a todas y a todos los que han estado presentes desde el comienzo hasta el final, los que se han integrado durante el proceso, y bueno, gracias por estar allí. Desde Abajo es un programa que pretende aportar mínimamente a la construcción de un pensamiento y de una sociedad más justa y más consciente. Nos acompañó en esta edición algunos estudiantes, Eugenia, Matías, Mayra, Emanuel, Mariana. Nos acompañó también Marquitos desde la dirección del sindicato de maestras y maestros de Rivera, de primaria. Nos acompañó hicimos eco del audio de FENAPES, de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Y bueno, hicimos una pregunta al aire acerca de las experiencias vinculadas a lo educativo. Quiero mencionar otros aportes que han aparecido durante el proceso. Carla, que dice acerca de los actos protocolares, qué maldad estar quietos y quietas durante el himno y no poder bailarlo, ya que la melodía es tan hermosa. ¿Se imaginan un conjunto de estudiantes bailando el himno nacional? Van todos presos y presas, ¿sí o qué? Y también a Vivi, que nos decía algo relacionado a Cuba. Decía que en Cuba se hace fila para todo, menos para entrar a la escuela, al cuartel y al doctor. Que eso se lo dijo una persona una vez, ¿no? Pensando en la cuestión de las filas. Qué bonito que podamos interactuar, que podamos escucharnos, que podamos compartir experiencias y sentipensares a través de este medio que es la radio. Desde Uruguay, desde Rivera, desde Santa Isabel y desde las viviendas de Santa Isabel, agradezco a todas las personas que estuvieron allí escuchando este programa. Hemos llegado al final. Agradecemos entonces esta experiencia, saludamos a todas las maestras y a todos los maestros rurales. Nos estaremos encontrando el próximo viernes, siempre la invitación abierta a sumarse, a participar y a construir este espacio. Nos vamos con una rapera argentina, con esta mujer que también tuve la oportunidad hermosa de conocerla y de estar allí al ladito de ella, saltando en un escenario entre comillas de tierra, en donde esperó 3 horas prácticamente para poder cantar, para aportar con su voz a la construcción de una escuela alternativa, autónoma y autogestionada en el balneario de Balizas, Canelones, Uruguay. Sara Eve con Vagabond, y nos vemos el viernes que viene. Salud y anarquía. No me quedan ovejas por contar, cuento conejos. Me miro en el reflejo de tus ojos, sos mi espejo.